Francisco, en la oferta cultural en Archidona, la poesía, el enclave, los patios, la combinación perfecta para una tarde única, ¿no? Una tarde preciosa porque se ha abierto el cielo por fin. Y estamos en un sitio fantástico, ¿no? Un sitio precioso que la familia que aquí vive ha mejorado gracias a un trabajo delicado y excelente de su maceta y de su cuidado de su maceta y su jardín, de manera que se presta todo a leer versos, claro. Ayúdame a ayudarte, ¿qué podríamos decir de ese tal Francisco López? Bueno, yo soy un poeta desde chico, ¿no? Y ya estoy jubilado. Pero claro, ¿Se jubilan los poetas? Los poetas, bueno, me jubilo en el trabajo, ¿no? Yo no me he jubilado de escribir, ¿no? De manera que, bueno, es, digamos, una actividad un poco a la sombra. Generalmente la poesía es casi siempre una actividad a la sombra de otras actividades, ¿no? Yo me dedico básicamente a escribir sobre historia, sobre arte. La poesía, la literatura, pues digamos que ese fondo, ¿no? Ese trasfondo de mi actividad literaria. La verdad es que no he publicado nunca poesía. Últimamente he publicado un libro, pero ya a instancias de mis amigos que decidieron que debía de publicar el último libro. Y el último libro es un libro que no he acabado. Quiero decir que mi propósito es continuar llenando páginas de ese libro hasta que Dios quiera, ¿no? Bueno, pues, de manera que de ahí entresacaré la mayoría de los versos que voy a leer hoy. De eso se trata. María Carmen Lara, la oferta cultural en Archidona es un presente en continuo. La poesía, evidentemente, a través de su proyección, que dentro de nada será auténtica protagonista en la Feria de Agosto, donde se darán a conocer los ganadores de los certámenes, que este año, un año más, se presentan a concurso. Pero llegado este mes de junio, la poesía se desgrana en los patios para la poesía. En ese sentido, ¿qué tienes que decirlo? Bueno, Archidona es poesía. Yo lo definiría así. Archidona es poesía. Coincidimos con nuestro certamen poético, que todavía está abierto el plazo para presentar los trabajos hasta el 15 de junio. Y hoy iniciamos la andadura de Patios para la Poesía, 10 años con la poesía en los patios de la gente, donde de alguna manera la literatura se integra en las personas, en la familia, en esos recónditos espacios tan entrañables como el propio hogar. Entonces, bueno, de alguna manera, ya con estas vistas y con estas en rincones que tenemos aquí hoy en la variedad de Salinas, de alguna manera nosotros se nos engrandece el alma. Yo siempre digo que la poesía engrandece el alma, y de alguna manera también la poesía, cuando la metemos dentro de los patios, cuando la metemos en espacios tan entrañables, también se nos engrandece nosotros como personas. Y bueno, para mí es un placer siempre desde el ayuntamiento trabajar en esta línea de poesía, trabajar en esta línea tan agradable y tan gratificante para todos. Carmen Romero, precisamente Mari Carmen nos decía hace unos días en rueda de prensa, es que yo no sé lo que tienen los patios de poesía, pero cuando uno sale, sale transformado, ¿no? En ese sentido, esta tarde es una tarde de transformación. Totalmente, lo has definido muy bien. No hay fórmula fija, bueno, contamos pues con la generosidad de los vecinos que nos ofrecen sus patios, la generosidad del poeta como el de hoy, que es Paco López Salamanca, y bueno, con esos ingredientes y el ambiente que yo creo que se debe de oír el rumor de fondo incluso por estos micrófonos, pues se crea la magia y salimos con un subidón tremendo. Alcaldesa, hoy podemos decir aquella máxima y no es exagerada de no hay billete. Pues efectivamente, hoy el aforo está completo, lo cual a nosotros desde el ayuntamiento nos agrada, de que la poesía, al que algunas personas puedan definirla como de algo poco importante, es todo lo contrario. Así demuestra, esto demuestra, este patio lleno de vecinos y vecinas de Salinas y de Archidona que se han trasladado hasta aquí, demuestra que la poesía interesa, gusta, cada año va teniendo muchas más asistentes, y la unión y la combinación perfecta entre el patio y la poesía yo creo que es único, y esta iniciativa esperemos que continúe mucho tiempo, porque bueno, porque así el ayuntamiento lo quiere, y yo creo que porque también lo quieren los vecinos y vecinas del municipio.